Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a este su problema sabatino Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Acabamos de escuchar con la banda Mije de Oaxaca, La Traviesa, un poco de música tradicional. Y le comento que tenemos esta tarde en el estudio al doctor Juan Manuel Sandoval Palacios. Es nuestro invitado especial. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Le comento que el doctor Juan Manuel es doctor en Antropología Social y profesor investigador de LINA, es coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, del cual me gustaría que nos hablara el día de hoy, doctor. Pero antes de platicar sobre este seminario, el cual tiene ya algunos años, unos 33 años aproximadamente, y al cual usted se refiere más como un centro de investigación, me gustaría que nos hablara un poco acerca de algunos conceptos que, aunque manejamos quienes estamos interesados en el estudio sobre la migración y la movilidad humana, no estamos muy ciertos de cuáles son sus particularidades. Por ejemplo, frontera, ¿qué significa frontera? ¿O qué significa, cómo es el grupo poblacional conformado por los llamados chicanos? No sé si podría darnos un poco de luz al respecto. ¿Cómo entiende el seminario el concepto de frontera? Bueno, frontera es un concepto moderno del Estado-Nación, uh-huh. aunque en su origen primigenio viene desde la época de los romanos, uh-huh. ¿no? Pero no nos vamos a ir hasta allá. Claro. Frontera para nosotros, y esa es la perspectiva de analítica que hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, es el límite, coincide con el límite de un Estado-Nación respecto de otro, uh-huh. pero también es donde se establece la definición, la marca, se queda marcado, digamos, el espacio dentro del cual se ejerce una soberanía y una supremacía territorial. O sea, la frontera no es solamente aquella que está considerada como la que separa o la que establece los límites de una nación con otra, sino es la que establece precisamente cómo se delimita un espacio territorial uh-huh. donde un Estado-Nación ejerce toda su desarrollo cultural, político, económico, etcétera, en función de una población, ¿no? Entonces, la frontera no es solamente lo que está junto a otro Estado-Nación, donde se vive cotidianamente, una franja fronteriza, donde se establece la línea uh-huh. fronteriza, que son dos cosas diferentes, pero que coincide en este sentido, que en la frontera se pasa la línea de que divide a un país y a otro, la línea limítrofe. Pero la frontera es más allá, es un espacio donde se vive, donde se establecen una serie de relaciones y, como decías, es lo que marca el ámbito de un espacio territorial nacional. En este sentido, doctor, ¿cuál es la importancia de estudiar a las regiones fronterizas? Bueno, estudiar las regiones fronterizas implica precisamente entender cómo se desarrolla las relaciones de un Estado-Nación respecto de otro en el caso de su vinculación a través de un límite fronterizo, pero también cómo se establece precisamente el ejercicio de una soberanía y de una supremacía territorial para el desarrollo del económico y político. Por ejemplo, en las franjas fronterizas o las regiones fronterizas son espacios que de la línea fronteriza hacia ciertos kilómetros que cada Estado-Nación puede establecer o el derecho internacional reconoce, ¿verdad? Es donde se ejercen una serie de actividades que pueden ser diferenciadas del resto del país, ¿no? Porque ahí en el caso de la frontera norte de México, pues es donde durante mucho tiempo había zonas libres, zonas francas y otros aspectos. La dinámica es la lejanía del centro, lo que llevaba precisamente a que se permitiera un comercio más libre con respecto del vecino o en la frontera sur igual manera, ¿no? Entonces, sí es muy importante conocer y entender las franjas fronterizas porque también ahí las relaciones con los otros Estados-Nación es donde se van a establecer, donde se van a manejar las formas, las relaciones diplomáticas, pero también las relaciones personales de la población y las relaciones comerciales y políticas o hasta militares. Entonces, una frontera puede vivir en paz mucho tiempo y de repente tensarse por ciertos conflictos que pueda haber entre las poblaciones o entre los mismos gobiernos. Doctor, ¿cuáles son las características o aquello que particulariza la conformación de la frontera norte de México? Bueno, la frontera norte de México actual es una, digamos, un resultado de un proceso histórico de muchos años, de siglos, ¿no? Desde la conquista y colonización de este continente por los ibéricos, y que después de la conquista de Tenochtitlan, pues en su afán por buscar más riquezas, los españoles fueron avanzando, fueron expandiéndose hacia el norte, donde sabían que había, también hacia el sur, por supuesto, pero en el caso de la frontera norte, fueron expandiéndose hacia donde había una gran cantidad de minerales, una gran cantidad de recursos que ya estaban conocidos por las poblaciones indígenas durante milenios. Entonces el avance del llamado septentrión novo hispano pues comienza después de la conquista. Entonces hablar de la frontera norte es hablar de muchas fronteras, hablar de una frontera en la Sierra Gorda en Querétaro, que hubo que vencer la resistencia para después irse más al norte y vencer otra resistencia con la Guerra del Mixtón allá por Jalisco y Zacatecas, Durango, y así se fue expandiendo esa frontera hasta llegar. O sea, el territorio de todo el continente era dado a dos imperios, el ibérico y el portugués. Pero después fueron entrando otras potencias y fueron ahí donde se fueron encontrando el interés de muchas de ellas para definir el espacio que hoy en día pues se puede ya definir más claramente como parte de la frontera norte, que fue ya definida pues, mediante una guerra de conquista y de expansión por parte de los Estados Unidos, donde la mitad del territorio mexicano quedó en ese Estado-Nación con una población importante de origen mexicano, que después daría origen a los llamados chicanos. Exactamente. Hacia allá iba a preguntarle cuáles fueron las razones, las motivaciones que lo condujeron al estudio de este grupo y en el contexto en el cual los estudia, en el contexto del capitalismo transnacional, así como usted lo llama. Bueno, las motivaciones, tanto personales como académicas, pues son, yo mismo me considero chilango chicano, porque yo he participado en el movimiento chicano desde desde los 60s, ¿no? Cuando se dio todo ese movimiento por los derechos civiles de la población de origen mexicano, que tomó como modelo y como ejemplo la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles también un poco antes, ¿no? Entonces, yo he estado involucrado en ese movimiento desde los 60s, pero todavía mucho más atrás. Tengo familia que desde el siglo XIX ha migrado, ido y venido, y entonces eso me ha llevado a buscar entender más esa situación, ¿no? Las razones académicas es entender y analizar, y no solo entender, sino analizar y buscar cómo establecer una mejor vinculación entre la población de origen mexicano en ambos lados, ¿no? O sea, la población de origen mexicano, hablo de la que se queda allá y que no todos, pero algunos de ellos se denominan chicanos. Nosotros entendemos, quiero decir, el público no especializado, entendemos que los chicanos son los mexicanos nacidos en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos, pero no sabemos mayores especificidades, ¿no? Sé que hay un grupo poblacional que se llama a sí mismo los Mexican Americans, ¿no? Pero más allá de eso, ¿usted podría darnos más detalles acerca de este, sí, claro, este concepto, sí, y de quienes se denominan a sí mismos chicanos? Mira, el término chicano fue establecido por parte de la población anglo del siglo XIX para llamar de alguna forma despectiva y denigrante a los mexicanos trabajadores. Entonces, ellos después, en el movimiento ya por sus derechos civiles, recuperan ese término que había sido denigrante y dicen, pues, somos chicanos, porque es una actitud, es un concepto propio nuestro, de que nos diferencia de los demás, pero esta población es no necesariamente de origen que nació de padres migrantes, sino puede haber tenido muchas generaciones ahí, ¿no? Okay. Y al tomar una conciencia lucha por sus derechos, educación, muchos otros aspectos, ¿no? Entonces esa parte de esa población sigue existiendo porque es la más consciente políticamente. Hay otros sectores también de origen mexicano que se llaman Mexican Americans, algunos otros se llaman hispanos, otros se llaman latinos, etcétera, ¿no? Pero esa es ya otra definición que ya se va complejizando, pero el origen propio de los chicanos es ese. Doctor, tenemos que hacer un brevísimo corte. Vamos a escuchar un poco de música. Le recuerdo que estamos conversando con el doctor Juan Manuel Palacios Sandoval, especialista en estudios sobre la frontera y los chicanos. No se vaya, regresamos en un momento. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Oye, Juan, ¿cómo viste el partido? Increíble, con la televisión digital terrestre se ve mejor. Si te gusta la televisión, la TDT te va a encantar, porque te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video, más canales, algunos en HD, y la posibilidad de disfrutar otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con una nueva esperanza. Con renovada responsabilidad. Con nuevos brillos, con nuevas y mejores ideas. Porque estamos comprometidos con un México nuevo. Trabajaremos con mayor transparencia para combatir la corrupción, darte más seguridad y mejorar tu salario. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Protección Civil informa. El huracán Patricia permanece en las costas de Colima, Nayarit y Jalisco. Es considerado muy peligroso. Permanece atento a la información de las autoridades. Recuerda, identificar el refugio temporal más cercano. Guarda tus documentos importantes en bolsas de plástico. Si vives cerca de un río o laguna, vigila el nivel del agua, ya que puedes estar en riesgo. Evita cruzar vados, ríos y cuerpos de agua que se encuentren crecidos. Extrema precaución por posibles deslaves y derrumbes. Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. ¿Qué conmemoramos? Momentos y personalidades de la historia. En un día como hoy, pero de 1906, murió el dramaturgo e historiador Alfredo Chavero, quien participó en la obra monumental México a través de los siglos. Además, en un día como hoy, pero de 1945, 50 naciones constituyeron la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué conmemoramos? Momentos y personalidades de la historia. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar Por esas callejas, a cargo de la interpretación de la banda Mije de Oaxaca. Y le recuerdo que están abiertas nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros, interactúe con la producción y también con nuestro invitado especial del día de hoy, con el doctor Juan Manuel Sandoval Palacios. Puede hacerlo a través de nuestro Twitter o puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Nos puede encontrar allí como Frontera Cero. Y le recuerdo que estamos hablando sobre el equipo de trabajo que se volca en el estudio sobre las fronteras, este seminario permanente de estudios que coordina el doctor Juan Manuel. Y mientras estábamos fuera del aire, el doctor y yo hablábamos acerca de la naturaleza de este grupo. Doctor, usted dice que el seminario no solamente hace trabajo académico, sino que hace un tipo de investigación para la acción, que es un equipo de trabajo muy crítico al respecto. Ustedes se plantean un trabajo vinculado con organizaciones, vinculado con la acción política, no nada más con la disertación al interior de las aulas. ¿Podría hablarnos un poquito sobre esto? El seminario se crea en 1982 con un grupo de colegas chicanos y mexicanos, y los objetivos principales para avanzar el desarrollo de este centro que ya funciona como tal, o seminario al principio, eran establecer una mayor vinculación entre académicos de ambos lados de la frontera, México con Estados Unidos, pero también con otros países del sur, ¿no? Como sí, trabajamos con las dos fronteras. Pero en el caso particular con los chicanos, era con los chicanos, pero también la vinculación de los académicos con los movimientos sociales, laborales, de migrantes, etcétera. y con un involucramiento más directo, ¿no? Es decir, no solamente estudiarlos, uh-huh. estudiar qué pasa con los procesos, sino cómo desarrollar herramientas metodológicas conjuntas y de análisis que sirvan, ¿verdad? A los movimientos como para avanzar parte de sus luchas, de sus demandas. Por eso le llamamos investigación para la acción. Pongo brevemente un ejemplo. En 86, 87 hicimos una investigación con el Sindicato de la Costura en Los Ángeles, Nueva York y Chicago, uh-huh. que era donde estaban los principales centros de la ropa, de la industria del textil, del vestido, porque se estaba transformando, estaban despidiendo a muchos trabajadores de los sindicatos y estaban contratando o estaban llevando a cabo otras formas de explotación a través de talleres clandestinos, etcétera, etcétera. Entonces había que entender eso para poder establecer una estrategia organizativa de los propios trabajadores. Sí. Gracias al apoyo de ellos y conseguimos recursos, hicimos esa investigación y se pudo avanzar el proceso organizativo de estos trabajadores que ya habían quedado fuera, digamos, de la visión anterior de sindicalizarse, etcétera, ¿no? Sino de nuevas formas de explotación. Entonces, esa es parte, digamos, de la visión que hemos venido impulsando. Hay muchísimos ejemplos, pero nos llevaría mucho más de un programa eso. Decirlos, ¿no? Pero esa es la visión y la lógica. Tenemos un pie adentro de la academia y un pie afuera, en el ámbito social, político, organizativo. Trabajamos con muchas redes y organizaciones. No solamente de ambos lados de la frontera de Estados Unidos, sino hacia otros países. ¿Quiénes conforman el seminario, doctor? Bueno, somos un buen grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Somos como 7 investigadores de la Dirección de Tecnología y Antropología Social, pero también de otros centros de investigación. El instituto tiene centros en todo el país. Entonces tenemos colegas en el Estado de México, en los estados del norte, en Yucatán, etcétera, que son miembros del seminario y que participan de los proyectos colectivos que tenemos. Pero también hay una membresía académica de académicos, estudiantes, miembros de organizaciones de diversas instituciones u organizaciones. De ahí hay colegas de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de la Ciudad de México, nada más para nombrar las que hay aquí, pero tenemos colegas en Puebla, tenemos colegas en Chiapas, de diversas universidades. Y además, como trabajamos con otros países, también el seminario funciona como una especie de red informal, ¿no? Entonces tenemos equipos de investigación en Centroamérica, en Sudamérica, en Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, a partir de los proyectos colectivos que desarrollamos. Cualquiera, entonces, es abierto. Amén de nuestra formación y de la institución a la que pertenezcamos, podríamos incorporarnos. Claro que sí. La dinámica de participación es abierta. Tenemos diferentes formas de trabajo, como talleres de análisis y discusión, tanto teórica como de análisis de coyuntura. Tenemos mesas de trabajo, paneles, foros, congresos internacionales. Acabamos de regresar del cuarto coloquio de la Conformación Histórica de la Frontera Norte de Hermosillo, donde participamos 40 investigadores del centro y del norte del país en este proyecto de la Conformación Histórica de la Frontera, arqueólogos, historiadores, etcétera. Y nos vamos ahora a Ciudad Juárez esta semana a un Congreso Internacional de Integración Regional, Fronteras y Globalización en el continente americano. Vienen colegas de todo el continente de Europa, 250. Es parte de otro proyecto que estamos viendo también otras fronteras, pero también otros procesos de integración. Entonces vamos a trabajar con equipos en mesas, etcétera. Y también tenemos un proceso formativo que le llamamos con estudiantes que no somos profesores, no damos clases, pero los estudiantes vienen a solicitar apoyos, asesoría, y los incorporamos al proceso de investigación o a asesorías directas. Entonces, para ayudarlos a desarrollarse como investigadores, pero con investigadores vinculados a los procesos y a los movimientos sociales. Doctor, ¿cómo los podemos contactar si alguien está interesado en ser parte del seminario? ¿Cómo los podemos localizar en las redes? Bueno, tenemos una página que es www.seminariopermanente.org. Estamos tratando de terminar ya la actualización, hemos tenido algunas dificultades, pero a través de ahí se puede ver. Ahí está la historia del seminario y muchas otras actividades. También todos los jueves tenemos reuniones de trabajo a las 5 de la tarde en Coyoacán. podemos darles después la dirección. Claro, sí. Y mi dirección personal, institucional, es jsandoval.deas, D-E-A-S, arroba INA, I-N-A-H, punto gov, de gobierno, punto MX. Pues ya lo tiene el contacto del seminario que coordina el doctor Juan Manuel Sandoval. Y doctor, nos estamos acercando al final del programa. Me gustaría que nos pudiera ofrecer una lectura acerca del escenario migratorio nacional que tenga que ver ya sea con la frontera norte, con la frontera sur, y en el cual sea preciso que se realice justamente esta labor que usted menciona, que no sea solamente una labor que corra a cargo de investigadores o académicos, sino que tenga que ver también con la acción social, con la acción directa en campo, con la gente, y que tenga que ver con una lucha política. ¿Cuáles cree usted que son estos problemas o cuáles son, digamos, los acontecimientos más relevantes con respecto a la movilidad ahorita y que involucren a la frontera en México? Nosotros no hacemos una separación de lo que es la migración mexicana a Estados Unidos y la migración centroamericana. Vemos la migración como un proceso histórico, como parte hoy en día del proceso de globalización, porque mientras se globaliza la producción, los mercados, etcétera, también se globaliza la migración. Entonces, los mercados laborales se están desarrollando de manera ya no solo nacional, sino regional y hasta global. Entonces, es por eso que los gobiernos y la ONU y todos están buscando cómo administrar las migraciones a partir de estos foros de migración y desarrollo que es donde se juntan todos, y donde la idea es seguir el modelo de Filipinas, donde es el Estado el que organiza a los migrantes y los manda a todos lados y después les quita parte de sus ingresos de, que mandan de a sus familias. Pero nosotros lo vemos en función precisamente de la fuerza laboral migrante como parte de la nueva reserva laboral global, que se puede establecer en términos regionales, como es los mexicanos y los centroamericanos del Caribe hacia la América del Norte, pero dentro de esto también hay mercados subregionales, los centroamericanos también creándose en el sur, otro mercado subregional, etcétera. Entonces tenemos que irlo viendo de otra manera, y no solamente en función de los centroamericanos o los mexicanos. Y tenemos que ir viendo mucho más allá. El proceso migratorio de la globalización lo que ha hecho es agrupar a todas las burguesías transnacionalizadas para crear una burguesía global, ¿verdad? Que vela por sus intereses, y tenemos que pensar que también los trabajadores tienen que velar por sus intereses y luchar por sus intereses, no solamente de manera aislada, sino de manera conjunta. No solamente por sus derechos humanos, que ese también es un problema de hablar solamente de derechos humanos, sino de un proceso organizativo donde las demandas y los satisfactores sean parte de su lucha cotidiana frente al capital. Doctor, muchas gracias por haber venido. Espero que vuelva pronto y me gustaría también visitarlos pronto en su seminario. Le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Yo soy Gabriela Rosas. Esto fue Frontera Cero. Estuvimos conversando con el doctor Juan Manuel Sandoval Palacios. Si quiere escuchar el podcast, lo pondremos a su disposición en nuestras redes sociales. Deseo que tenga una bonita tarde, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.